Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenido, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar en este gran viaje que tenemos para ustedes durante esta próxima hora que tenemos por delante. ¿Es así o no es así, Martín? Hola, hola a todos. Hola, Guayo. Hola, Jairo. Sí, hola. Sí, es así. Tenemos un programa por delante excelente, cargado de sorpresas, muchos contenidos y vamos a ver qué sale, porque esto... Vamos a ver qué sale. ¿Qué hora es ahora? Son las... ¿La Real? 18.41. 18.41, pero sí. ¿No sale a las 9 el programa? Claro, por eso son las 9 y 1 minutos. ¿Y eso cómo es? Bueno, cositas que pasaron. Pasaron cosas que... O van a pasar cosas, mejor dicho, ¿no? Porque cuando está saliendo este programa es 10 de abril. Es 10 de abril, que es un jueves, como todos los jueves. Y que... Es un día después del holgorio. Vamos a estar... nosotros vamos a estar en otro lugar cuando ustedes vean esto. Exactamente. Vamos a estar en otro país. En otro país. Ambos nosotros. Exactamente. Sí, sí. No en el mismo encima. No en el mismo. Mirá. Pero bueno, estas son las facilidades de la tecnología, ¿no? Sí, sí. Y los que estén viendo el video ahora... Más grabado de grabado, sería una cosa así. Van a poder ver al señor Jairo, que lo han pedido mucho a Jairo. Lo han pedido mucho desde que salió en Late Night. Es nuestro sex symbol. ¿Dónde está el pelilargo? Dijeron, sí. ¿Usted o qué? Yo eso no lo he visto. ¿Cómo está Jairo? Estoy muy cansado. Muy cansado. El holgorio que digo del 10 ya lo está practicando él desde ahora, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el 9 es mi cumpleaños, así que espero los mensajes. Aunque es raro, porque si lo estoy diciendo antes... Para que... Pero esto va a salir después. Sí. Entonces los mensajes no van a llegar. No vas a ser consciente. Excepto que se filtre información. Van a llegar, pero tarde. Pero siempre son bienvenidos, sí. ¿O no? Sí, sí. Y si sí. Hay un regalito o algo también. Bueno, pero igual... Eso en la red sí lo verá. Que no tengamos un programa súper espectacular. Hoy vamos a tener un gran programa. Sobre todo porque, bueno, está tan cargado que no nos va a dar tiempo a todo lo que tenemos que decir. Exactamente. ¿Trajiste columna hoy? Hoy traje una columna muy, muy interesante. Yo no sé... Siempre hago esta pregunta cuando hay gente nueva. No sé, Jairo, cómo te llevas con el anime, con el manga. Muy bien. Uh-huh. Javi. Bueno. No tanto. Tenemos aquí a nuevas incorporaciones del programa y al próximo. No digo que en esta esté manejando las cámaras, porque este lo voy a manejar yo bastante mal. Entonces él va a ver todo lo que tiene que mejorar. Pero sí, se va sumando gentecilla a Parlantes Chinos. Parlantes Chinos no para. No para. Y Javi, si querés saludar a nuestro público en ese micrófono. Ahí está, sale la mano. Identidad reservada. Así que bueno, les preguntaba cómo te llevas. Si te llevas bien con el manga y el anime. Sí, me gusta. Perfecto, hoy traigo una columna. No, todavía no la voy a spoilear. No spoilees. Pero tiene que ver con Pokémon. Es lo único que voy a decir. Ok. Pará. Aparte de Pokémon. Me acordé de algo que es mucho, mucho, muy importante. ¿Qué? Mucho. En 6 días. ¿De hoy o del 10? Del 10. Ah, ok. O sea, en 6 días desde que estás viendo este programa, el 16, nada más ni nada menos, vamos a tener a la Sole en el Late Night de Parlantes Chinos. Espectacular. Incredible. El único problema es que yo me lo pierdo, pero bueno. Sí. Yo vuelvo. Ese para no es nuestro problema. Yo vuelvo para estar en el Night. Alguien tiene que conducir. Ese es mi problema. Sabrita, que está enferma hoy, no el 10. No. Espero que no. Bueno, esto es un lío. Confuso. Le mandamos un beso a la distancia y al pasado para que se recupere. Al mismo tiempo. No sabía que estaba enferma. ¿Qué pasó? La gripa. Buah. La gripa, sí. La lluvia no da tregua en esta ciudad. Que a mí que me dijeron cuando me vine a Granada, me dijo, nunca llueve. Hay sol todo el año. Sí. Me mintieron, básicamente. No sé quién te dijo eso. A mí me prometieron más cosas que tampoco pasaron, pero no importa. No vamos a entrar en detalle. Agradecemos todo. Apostamos por Granada, como siempre decimos, no como otros que son de Jaén y no apuestan por Andalucía. que no voy a otra vez nombrar, no quiero estar nombrando todo el tiempo a Broncano. Digo, a que tengo mucha bronca, digo, sí, por esa gente. Sí, sí, sí, sí, me da mucha bronca. Bronca de ayer de la fiesta, ¿no? ¿Eh? De ayer, de tu fiesta. Pero alguien dijo, bronca no, bronca no. Bronca no. Nunca. Ah, no, eso no, era, ¿qué había dicho el Diego? Lástima a nadie. Nah, lástima, lástima. Lástima, bueno, nah, me equivoqué. Me equivoqué, sí. Pagué, pero la radio no se mancha. Hoy siendo domingo, o sea que estamos, sí, primera vez que grabamos un domingo, les puedo preguntar, ¿qué hicieron su fin de semana? Y vos ya te estás, vale, quemando solo con esos lentes. O sea, sí, no, pero sí, porque sí, acá hay mucha luz, por eso. Sí, el claro, estudio, sí, está muy iluminado. Ojos en sangre. Hay tanta iluminación aquí, profesional. Mm. ¿Cómo fue tu fin de, Jairo? Bueno, pues mi fin de ha sido entretenido. Digamos que, bueno, he empezado a trabajar, ya sabéis. No en esta semana, que cuando escuchéis esta grabación, esta emisión, sino la semana anterior de la anterior, pero bueno, empecé a trabajar y bueno, pues como freelance he tenido que dejar muchas de mis trabajos que tenía anteriores, pero muchos de ellos siguen, por desgracia. Entonces tengo que ir cerrando cositas, además la vida sigue y tengo que hacer muchas otras cosas. Y bueno, pues ahora eso, he liado con muchas cositas. Ayer también visité a mi hermana, que se mudó hace poco, y fui con ella a su casa y tal, con unos amigos y eso. Estuvimos hasta tarde y ya está. No fue fiesta, pero bueno, fue reunión. The party. ¿Tus clientes están tristes que lo tienes que dejar? Ninguno. Ninguno, porque ya he hecho un buen trabajo. No, pero justamente... Pero no los dejas. No, o sea, como tal, es como cerrar un ciclo, o sea, como voy haciendo trabajo de bloque en bloque, ¿no? Antes he estado trabajando por lo mejor hasta con uno de mis clientes, estuve hasta octubre, y sí, ahora, por ejemplo, en febrero retomó y justo le dije, vale, pues yo voy a empezar a trabajar, tenemos que ver de alguna forma cómo lo cerramos. Cerro este finde y ya luego en mayo o en junio retomaremos otra vez. Aclaramos para la gente, porque el público se renueva, claro, porque capaz que está diciendo, ¿qué trabajo es este tipo? Bueno, ¿qué tipo de trabajo tiene? El nuestro community manager. Y estos trabajos son todos de relacionados. Sí, sí, vaya. La marketing mayoría y todo eso. La mayoría son eso, edición de vídeo, creación de contenido, redes sociales. También diseño una página web, bueno, que he hecho desde cero. Esa es una de los bloques más gorditos, claro, que llevo. Ah, ¿sos programador también? También programo, pero web no mucho. He aprendido más a programar videojuegos en Unity. Ah, bueno. Uh-huh. Y la web está hecha con WordPress. Ah, okay. Aunque tiene cositas de programación, ya, claro, que controlo. Pero lo bueno es WordPress, que es muy común. Es muy bueno WordPress. Bueno, entonces, si no les llegó este programa por las redes sociales, el culpable es el señor. Y si le llegó, el culpable es el señor. Sí. Y si alguien quiere diseñar una página, se puede comunicar con Jairo. Exactamente, se puede comunicar con que Jairo. Que tiene mucho tiempo libre para seguir sumando trabajo. Sí. Menos los jueves de 9 a 22. Tendré que armar un equipo al final, porque si no se descontrola. Bueno, te puedes armar tu propio, claro, servicio de marketing. ¿Cómo se llamaría? Bueno, sería Desastres a Diario, por ejemplo. Sería... ¿Desastres a Diario? Sí. No es muy llamativo para un cliente. No es muy llamativo, no. Digo, ¿con quién trabaja? Con desastres, exacto, sí, a diario, ¿no? Sí, sí. Claro, se cae el sitio web, se cae todos los días. Un domingo no es buena idea para ponerle nombre a nada. No, no. Como que esos nombres, viste, que a veces se les ocurre. Al estilo banda punk, ¿no? Claro. Tipo sífilis, no sé cuánto. Sí, sí, sí. vi el otro día un... Trabajo mal y rápido. Sí. y cobro mucho, sería. Sí, sí. Hay un anuncio en Spotify que no sé quién es el grupo, tengo que conocerlo, que es tipo, escucha a los nuevos artistas de no sé quién en el festival de tal, y te dice a lo mejor, no sé, me voy a inventar a lo que dicen, ¿vale? Porque no es correcto, pero dice a lo mejor, pues, Arena Polar, dice, ¿cómo es esta gente? Biblical Soccer, sí. Y luego te dice, y no sé qué, no sé cuánto, y su madre, y es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, claro. Bueno, un dato que no es dato... Es que Entonces, cuando estén viendo o escuchando este programa, ya habrá tocado Arena Polar el 26. Eso está buenísimo. Es como viajar en el tiempo. Sí. Ya habrá tocado el 26 y nosotros lo habremos pasado muy, muy bien. ¿Podemos decir que hemos inventado el viaje en el tiempo? Bueno. Bueno, no sé si lo inventado. Radialmente creo que ya está todo inventado. Yo tengo una pregunta. Sí. Acá, como ya que estamos hoy un día muy relajado, ¿alguien sabe a qué hora empezamos el programa? Porque así tenemos que calcular. ¿A qué hora dije yo? ¿A qué hora dije yo? Y 41 dije. ¿Y 41? O sea, perfecto, que empezamos hace 10 minutitos más o menos. Vamos a poner 40, habremos empezado. O sea, sí, no es así, que ya me quiera ir, pero para tenerlo a mano. ¿Cuánto va de grabación? Es que no dice. Es por eso me estaba fijando. A ver, vamos a ver. Son los grandes de programas que usamos acá en la radio. En estadísticas dice Disco lleno aproximadamente 5 horas, ¿no? No, eso no sirve, me parece. Me parece que no llevamos 5 horas aquí. Bueno. Bueno, no importa. Bueno, cuando después... nos aburrimos, nos vamos. Editamos todo después. Así que puede ser una hora, puede ser una hora y media, puede ser 40 minutos. Ya está. Cuando se acaba, se acaba. Metemos música de relleno y ya está. Metemos música de relleno. Empezamos a editar, ¿viste? Y la edición está como que estamos hablando así, de repente está otro sentado allá. ¿Viste? De repente hay uno que no está. Bueno, podemos hacer eso, salto de continuidad a propósito. Sí, sí. Y chao, nos vamos y termina a los 15 minutos. Un corte y están unos tocando, que no somos nosotros, ¿viste? Nada que ver. Che, hablando de eso, habría que... Hoy era un día perfecto para volver al acústico que hicimos en Go With The Wind. No, boludo, la tenía en mi casa, la tenía que haber traído y hacemos unos temitas. Yo tendría que estar hoy en una jam de brasilero cantando un tema que vamos a escuchar hoy. Luego ¿Seduciendo por a alguien? No, para nada. Ah, okay. Eso es nato. Yo no puedo manejar nada. Dos dudas. La primera. Ojo que no sea la podonga, sin dar nombres. No, de no, nada, ¿eh? No, no. Ojo, porque yo los conozco a ustedes dos. Yo no sé ni a qué te refieres, pero digo, sí. Dos dudas. La primera es, ¿brasilero qué es? Música brasilero de Brasil. Es música de Brasil. Ah, vale. Y luego te iba a preguntar con quién, imagino que no puedes decirlo. No. Ok. Yo te digo si querés. Él no puede, pero yo te lo digo. Esta parte iba cortadísima. Cortando. Tuki, cortado. Vamos hablando de música y eso, vamos a escuchar un tema musical. Hoy les preparé una... Sí, ahí les preparé. No nos deja ni preguntar el fin. Yo estoy calentando la garganta recién. Yo estoy suelto, ¿eh? Se ve que todavía sigo con remanentes en mi sangre de ayer. ¿Qué dices? Sí, en sangre. Sí, en sangre. Vamos a escuchar un temita de la banda Kabat. Kabat es una banda checa de hard rock formada en 1983. Es muy famosa en República Checa según... Google. Mis informantes. Mis informantes. Wikipedia. Tengo unas informantes. No, en serio. En Google, mejores bandas checas. Dos chicas checas. Pero amigas dos checas chicas. ¿Serán chetas también? No, chicas checas. ¿Y no son chetas? No, chetas. Okay. Otro buen nombre de banda punk, chicas chetas checas. Estaría bien, ¿eh? CCC, triple C, CCC. CCC. La Che. Bueno, la banda Kabat, vamos a escuchar a Mala Dama. Začlárat ta malá dáma z předměstí, co umí lidem z dlaní číst. Tam kočky z rána mývají hlad, po noci plný neřestí, je pohladí a dá jí jíst. Pod mě se toulá a ledne spí, a její oči vidí víc než mý. Došly mi slova, já stál tam jen, s touhle jedinou bych zemřel. Touhle bych zemřel jedinej den, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvili k tanci a to netančí. Zatratí svý doupěma, mince po kašlách pozbírá a pak je skládá na kolej. Staví si chrám, plechovej most, už po něm kráčí pevný host, tak ať ho nohy nebolej. Prošla si peklem a kouza zná, přejetí mince počítá, a kdo jí spatří, je zatracen. S touhle jedinou bych zemřel, touhle bych zemřel jedinej den. A jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, ty svoji k tanci a to nebudu. Budu si pamatovat na tu chvíli, když hrála zněla to jak Paganini. A já už věděl, že jsem ztracený. Se za kolik, pocitem viny. Tohle bych zemřel jedinej den. A jestli Volvemos aquí a Parlantes Chinos con... ¿Viste cuando yo te digo bajar la...? No se puede comparar lo que está diciendo, los volúmenes que estamos manejando. ¿Cómo se habla con esto, boludo? Pero es lo bueno que tiene que estás al frente, entonces la cámara te toma, estamos como, te toma todo. Como, pero al mismo tiempo estás medio tapado con el micrófono. Yo no sé si este es mi buen perfil. Creo que esta tengo más entrada de este lado que del otro, no sé. Tendría que ver. Bueno, estamos entonces acá en el segundo bloque de este programa algo alocado que tenemos. De domingo. Yo creo que podría ser una nueva modalidad, parlantes chinos domingo, como relajado. Domingo chino. Ocurren todos los problemas, pero a la vez nadie le importa porque es domingo. Sí. Ojo, y podemos pasar noticia, ¿no? Agarramos así las revistas y leemos, ¿no? Y opinamos. Algo para tomar, entramos en calor. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo que podemos... No, esto puede ser algo serio. Yo no tomé hablando, nada. ¿No? Esto puede ser algo serio lo que estamos hablando. Hablando... Hablando mal y pronto, como solemos decir... Jairo, vos habías comentado algo de fin de semana, no, estamos muy domingueros. Pará que no tenía puesto. Mirá el operador. Había subido otro. Hola. El operador malísimo. El operador sonido. Ahora sí. Claro, digo. Vuelvo a salir. Volvés a salir, sí. Sí. En mi sitio de siempre, además. Siempre como si hubiese tenido un sitio antes. ¿Es la primera vez que te sentás así en la mesa o la segunda? No sabremos porque tendremos... El programa del jueves. Capaz que no estamos vivos, chicos, para el 10 de abril. Claro. Yo espero que sí. Para hoy, 10 de abril, podemos estar muertos. Mira, si yo no estoy vivo el 10 de abril es porque hay altas chances que se haya caído el avión, sí. El cual me transporta. Que no hay altas chances de que se caiga un avión encima. No, pero si me muero va a ser por eso, de acá a 10 días. Así que esperemos que no. Los Andes perdidos, Martín. No pasa por los Andes, pero no importa. Ojo que para la gente que nos está escuchando y viendo desde España, también podemos perder la vida por 100 pesos argentinos, ¿no? ¿Y esto qué dice, tío? Que no es nada. Si empezó argentino, que debe ser un céntimo. ¿Qué polla dice, tío? Nada, cosa que pasa en Latinoamérica. En el barrio fino. ¿Sabés que cuando esté allá en Argentina, sí, con los míos, con mi crew, les voy a mandar algún contenido audiovisual para que pasen en el programa? Si están de acuerdo. ¿O no? No estamos de acuerdo. Es obligatorio. Obviamente. Okay. Es obligatorio. ¿Qué quieren, ahora ya que estamos acá produciendo en vivo, qué quieren que les traiga? ¿Qué tipo de contenido quieren que...? Lo típico argentino, que muestres ahí bailar cuando bailan tango. No voy a ir a... No, ni en pedo voy a la Boca, ya te digo, no hay una chance que... ¿Cómo no? Boca. ¿Entonces en Argentina no todos bailan tango? Sí. Es lo primero que te dice cualquier extranjero. Vas a cualquier esquina de la ciudad, ¿verdad? Y se baila Argentina, tango. Un asado, bueno, sí, el asado sí. Bueno, ¿puedo un filmar...? Un paso a paso de cómo es un asado, sí. ¿Puedo filmar...? Sí, lo voy a hacer. El tema es que yo no tengo parrilla en mi casa, dependerá de algún amigo que se quiera prestar. Ah, y bueno, vas una vez al año, boludo, dale. No, bueno, voy a hacer. ¿Qué te interesaría que traiga de Argentina, Jairo? No tengo ni idea. Bueno, yo que traigas un alfajor. No, que traiga vale, una caja de alfajores, pero bueno, eso es otra cosa. Eso, la lista de regalitos va a ir más adelante. Pero no digo audiovisual, ¿qué te interesaría ver? ¿Te interesaría ver, por ejemplo, que muestre que hay asfalto? Y que no es todo tierra, por ejemplo. Claro. Las casas, ¿no? Tipo, ¿cómo son las ¿Cómo son las que ahí? No son de adobe, ¿viste? Claro, son de material. ¿No? Sí. Bueno, y después lo otro que te van a decir, o otro que te dicen siempre, ¡la cancha de Boca! Cancha. ¿Viste que te lo dicen así? ¿Por qué? No sé por qué ponen ese acento. Como si todos habláramos así. Como si fuese italiano. ¡La cancha de Boca! No, la cancha si no de Boca así. Tampoco voy a ir porque me queda muy lejos de donde voy a estar parando. Y no, la cancha de River te queda más cerca. Me queda más cerca, pero tampoco voy a ir, así que... El Monumental. Voy a pensar a ver, aparte del asado. Yo creo que tenés que ir a una buena, pero una buena fiesta de las que tenemos ahí, así tipo en Niceto. Mandate algo en Niceto y mostrar, mirá, acá también, ¿eh? Mirá lo que tocan acá. Bueno. Así un, no sé, un, ¿cómo se llama? Conociendo Rusia, ponele. Pero si vean Niceto. Para que sepan lo que son las bandas nuevas. Pero adentro un boliche puede o ser. O un Duki. Un Duki. Sacaron bueno, un Duco ahí. ¿Viste que Duque iba a tocar en...? Estuvo ayer en el Lollapalooza. Ah, no, me estoy confundiendo. ¡Wow! Tomá, ayer, que en sí es hace 2 semanas atrás. Qué grande Duco. No, que va a tocar, nada que ver, pero va a tocar a Erbach en la cancha de River. Claro. Me gustaría ir, pero no llego. Es a fin de mayo y ya voy a estar acá de vuelta, lamentablemente. La gente de España que me está escuchando dice, ¿quién carajo es Ayra? Para mí lleva ahí un rato hablando como en otro idioma y sé que lo entiendo, pero hay muchas cosas que no he pillado. ¿Qué dices, tío? Hablamos así. ¿Qué si dices, chaval? Así, tal cual te lo digo, tío. Si quieres hablamos así, tío, lo entiendes todo. Pues claro. Ah, no, bueno. Si no, es como, dale, boludo. Como hacen exagerados. Bueno, voy a intentar moderizar. El bowling que hacen exagerados de nosotros. Moderizar. ¿Se dice moderizar? Moderar, perdón. Moderar. No, es que hoy es un día complicado. Sí, está difícil. Hoy es un día complicado. Está difícil. ¿Cuánto vamos de tiempo? Yo no sé cuándo empezamos otra vez. Esto se está descontrolando. 5 minutillos y medio. ¿Cinco y medio? Uh-huh. Vale. Y después la lista de regalos. Vos me dijiste que querés que te traiga alfajores. Alfajores. ¿Qué alfajor? Porque Jorgelín negro. Jorgelín triple. Triple negro. Perfecto. Vale, ahora me lo explicáis cuál es. Es un... Mira, lo puedes buscar ahí en Google, usan alfajor. El mejor alfajor de la historia de la humanidad. En el móvil. El mejor alfajor de la historia de la humanidad. Bueno, pero ¿qué te interesaría un obsequio, Jairo, que te traiga de Buenos Aires? Ese es un buen ¿un alfajor? Jorgelín. Bueno, hacemos... Mira, puedo hacer... Ya tengo contenido. Nada de traer una caja y dividirla entre todos. No. Puedo traer 3-4 marcas distintas de alfajores y hacemos una cata en vivo. Sí. Me gusta. Yo pienso que en ese programa va a venir más gente de la que viene siempre. Sí. No sé por qué. Me queda una cosita así. Traigo un par de productos y hacemos una cata en vivo. Va a caer una Angie diciendo, ah, va a caer yo, más viste gente, que ¿no? Yo sabía lo de la cata y sí. Aparte de alfajor, ¿qué puede ser? No sé, alguna chuchita o algo. Chuches que... puede ser, un par de chuches buenos. ¿Qué chuches? Palito de la selva. ¿Ves? Yo eso no lo conozco, así que traigo. No, porque es un caramelo que es la droga. Acá debe estar prohibido por los dentistas. ¿Y qué más? Porque después... Nah, después no hay cosas muy diferentes. No voy a traer vino, porque... No, vino no. No, pero alfajores me gusta, hacemos una cata de alfajores. Sí. Bueno, traemos. No sé si te vas a traer un fernet vos o algo así. No, ¿para qué? Si acá se consigue. ¿Argentino? ¿El argentino? No tomo igual mucho fernet. Claro, por eso. Sanguchito de miga te pediría, pero es muy difícil. Puedo traer medialuna, pero no van a llegar bien. O sea, no van a llegar porque me las como antes. Pero... Medialunas de la Atalaya. Son. Medialunas son las croissant. Ajá. Pero las buenas. Pero bien. No son crocantes, son bien. Esponjosas. Vale. Húmedas. Y las de. Dulces. Las de Atalaya, que es un bar de ruta. Sí. Yendo para la costa atlántica. Para las playas, sería. No tiene almíbar. Es como almíbar con una medialuna adentro, por así decirlo. Entonces es súper pegajosa. Pues es un placer. Me ha recordado a uno de mis croissants favoritos y lo sirven aquí en Granada, además. Epa, me interesa. Así que os llevaré algún día. ¿Auspicia este espacio? Si puedo, no. ¿Cómo se llama? Todavía no. ¿No? ¿No lo decimos porque no lo sabemos? Sí, lo sé. ¿En qué zona está? En mi zona, en mi barrio, en el Zaidín. ¿Y qué hay? ¿Dónde lo venden? No, el Zaidín no podemos ir, boludo. Claro, es mal barrio, ¿no? Es mal barrio. Primero es mal barrio y segundo está muy lejos. Sí. Está lejos, sí. Hay que cruzar el río, ya eso es un montón. Yo no cruzo el río. No, aparte de esto, es un barrio marginal. Es un barrio muy marginal. Bueno, sí. Está en la vista, ¿no? Sí. Bueno, pará, porque no sea cosa que donde vos comprás las croissant sea el local argentino. ¿El Neuquén? No. Ah, porque si no, no tiene sentido. No, es una cafetería de toda la vida del CD. Voy a decir algo. ¿Cuál será? Neuquén está muy sobrevalorado. Así que, gente amiga de Neuquén, si quiere mandar comida para probarla y que yo cambie de idea, están bienvenidos. Bienvenidos. O traten de que no sea en. Bueno, para decir que si es para vos, que no sea en abril directamente. Bueno, pero ustedes pueden probar y sí. Pero que no sea el programa del 10. ¿Sabes que voy a traer también alfajor de maicena? Bueno, aunque este programa sale 10, o sea que es imposible que lo manden antes de saberlo, ¿no? Estaría bueno. Qué raro todo esto, viejo. Bueno, y si llegan, sería increíble. Sí. Sería casi magia. Sí. Bueno, pues ya intentaré gestionarlo si puedo traerlo. Porque si no, lo bueno es probarlo allí. Bueno, un día vamos, ¿no? No hace falta traerlo. Vamos y lo comemos bien. Para la gente que se pregunta cuándo va a salir el Pelilargo otra vez... Ahora. Estamos a punto, creo que producción nos puede confirmar, ¿sí? Nos puede confirmar que vas a hacer una columna. Voy a hacer una columna. ¿De qué va a tratar tu columna? Pues mira, como esa columna no la lleva nadie ahora mismo en la radio, voy a hablar de cine, ¿sabéis? De series. Muy bien. Mira como, uy, ¿qué pasó? No se escucha. Me han silenciado. Esto. No, me interesa una columna de verdad de cines y series, si puedes traer. De verdad, así que, ¿no? Claro, sí, vale, sí, perfecto, me interesa. Traeré. Bueno, entonces estamos en este programa No, ¿de qué va a ser tu columna, Jairo? Censurado. Vale, mi columna va a hablar de videojuegos. Vale. Y de otras cositas. Principalmente videojuegos, probablemente. Videojuegos y cositas. Uh-huh. Ok, aparte nos contabas que sos programador de videojuegos. Sí, he hecho dos cositas. ¿Sí? Muy básicas, pero sí, he hecho algún pinito. El GTA y... Efectivamente, y el Red Dead Redemption 2. Ah. Sí, lo hice yo solo, por eso tardo tanto. Ah, o sea, todo. Todo. Los huevos de los caballos colgando son... Sí, sí. ¿Cómo es? Yo creo que es el juego más detallista de la historia de la humanidad. Es un mundo, es una vida aparte. Es como leía el otro día, es que un segundo en el juego es un... O un minuto en el juego es un minuto en la vida real. Es literalmente así. O sea, vos podés matar a uno, pasar dentro de unos días y ese está pudriéndose en el mismo lugar. Por ejemplo. Aunque el tiempo no corre exactamente de esa manera. No, bueno, pero... El día pasa más rápido dentro, pero sí. Bueno, ahora vieron que salió o va a salir el nuevo Assassin's Creed. Bueno, ya ha salido. Ah, ¿ya salió? Creo que ha salido un acceso anticipado al día de hoy. Eso, salió un early bird o algo así, ¿no? No sé si ya está para todo el mundo. Ahora no. Ya salió. 20 de marzo. Sí. ¿Les interesa? Estamos a 10 de abril. Sí, está bien. Ya salió un montón. Ya sale el próximo en un mes. Sí, ya están anunciando. Porque el otro. Yo vi mucho contenido en YouTube de gente que lo estaba probando. Bueno, igual a mí yo no lo voy a correr porque mi computadora no lo corre y no tengo la Play 5 tampoco. La tuya corre el Princess Persia. El 1. El original. El de Windows 98. Planos. Cuidado con mi computadora, ¿eh? Ojo, no se metan. ¿Pero les interesa la nueva Assassin's Creed o pasa? Sí. ¿Sí? De hecho, llevaba mucho tiempo sin interesarme en un Assassin's Creed porque llevaba mucho tiempo esperando uno en Asia y ha ocurrido. Y yo por lo que vi de gráficos, está de puta madre. Está bien. Pero bueno, a mí lo que pasó en los Assassin's Creed, yo jugué a los de Play 3, o sea, hace mucho. Pero llegó un momento que era muy repetitivo, no sé si les pasaba. Sí. Pero yo jugué a los de Ezio. La mejor mierda. Claro, los de Ezio, eso. Los primeros eran muy buenos. Sí. Pero ya luego me dejó de interesar y todo. A mí no me engancharon mucho los Assassin's Creed. Para mí, el primero era muy original en la propuesta. Sí, y la jugabilidad también. Claro, cuando salió sí, era como muy original. El tema es que después siempre lo mismo. El poder ocultarte con la gente era como. Eso era espectacular. ¿En qué juego haces esto? O sea, la jugabilidad era muy moderna. Aparte, eso de saltar y. El parkour, eso es espectacular. The Office se copió de Assassin's Creed, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿cuánto estamos de tiempo? Vamos por 12 minutitos. Bueno, y algún ya que hoy no va a ser la columna de videojuegos, pero quizás podemos ahondar un poquito. ¿Algún otro juego que estés con ganas de probar o estés jugando ahora que quieras recomendar a la gente? Bueno, no lo recomiendo porque... Porque es una mierda. No, es demasiado bueno. Es una adicción muy mala. Me interesa. Es Balatro, no sé si lo habéis conocido. ¿Balatros? Balatro. No lo conozco. Singular. Sí, es un juego indie que ha petado el mercado porque ningún videojuego ha hecho eso en la historia del videojuego, básicamente, salvo en el inicio porque todo era independiente. Pero es un juego hecho por una persona, un canadiense, se llama Local Thunk, no ha revelado su identidad. Un loco canadiense, que ha creado un solitario espectacular. ¿Cómo un solitario? ¿Conocéis el solitario? El de cartas, el de toda la vida. Sí. Pues ha hecho un solitario que es un roguelike. ¿Conocéis el género de roguelike? No. Hollow Knight, bueno, no, Hollow Knight no encaja del todo, pero Binding of Isaac. ¿Como un Metroidvania? No. Bueno, ya explicaré en otro día, en una sección de porque también está eso, que a veces viste que acá les cambian los nombres también a las cosas. No, pero eso sería. A los juegos, claro. Metroidvania es Hollow Knight y yo me he equivocado. Es otro género distinto. Metroidvania es como los que son como el Metroid original o el Castlevania. No, se refiere al tipo de videojuego, que es como de plataformas, medio hack and slash. Sí, que tiene el mapa abierto, para ir descubriéndolo, etcétera. Okay. Bueno, pero entonces, ¿es un solitario? Es un solitario en el que, bueno, pues te tienes que enfrentar a enemigos, pseudo-enemigos, ¿vale? Y tú imagínate en un tapete de mesa de póker. Sí. Y tú tienes tus armas, por así decirlo, son tu baraja de cartas. Ok. Puede ser una baraja normal o una baraja que tú vas modificando. Uh-huh. Entonces, pues, esas cartas van a ir mutando, van a ir convirtiéndose en cartas más poderosas y cada vez los enemigos van a ser más fuertes. Vale, una mezcla de Magic con Pokémon en cartas. Sí, la cosa es que no es como Magic de poderes y cosas y no sé qué, sino que está tan bien condensado y tan bien creado el juego que la dinámica, los bucles de juego son muy adictivos. Sí. Porque usa solamente la baraja de póker y las manos de póker. Entonces tú a lo mejor atacas a un enemigo, ¿no? Por así decirlo, que es básicamente es un número, ¿no? Una cifra que tienes que superar. Sí. Con un full house. Entonces tú utilizas un full house y sumas no sé cuántas fichas. Y si superas las fichas de ese enemigo, lo derrotas. Ajá. Es muy divertido. Me interesa porque... Me trae mucho sin tirar aparte, rayos. Aparte, mi computadora lo va a poder correr sin tirar efectivamente. Y balas. Además, en el móvil. Ah, en el móvil es porque peor. Yo lo traigo aquí y eso es malo. Bueno, si queréis lo puedo enseñar. Auspicia este programa. ¿Cómo se llama el juego? Local Thang, Balatro. El Balatrón. Balatrón. Terrible bala. Balatrón. Balatro. Yo en el móvil ahora tengo el Pokémon TCG Pocket. Pero... ¿Sí? ¿Con lo de Pokémon? Pero ya solamente abro los sobres, ya no juego más porque me aburrido. Tampoco es muy buen juego. No es bueno como juego. ¿A dónde? A una Shan de Syndicate. Cuando estés en Buenos Aires. Cambiando de tema. Bueno, voy a ir. Si hay, voy y mando un videito. Porque hacen joyitas como esto que vamos a escuchar a continuación. No te olvides que tenés que ponerlo vos ahora. Sí, denme tiempo, por favor. Ah, el Balatro. Balatro. Hoy mismo me lo bajo porque es bien de domingo. Son $10. No, entonces hoy no me lo bajo. Entonces, acá tenés que poner. Se lo pausamos, vas al Syndicate y haces un fade-in glorioso. Syndicate con Baglietto, Juan Carlos Baglietto, en uno de los mejores tangos de la historia argentina. Nada. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta, que al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Manu Sica. Thank you. ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar. Volvemos aquí a este gran programa que tenemos en el día de hoy, 10 de abril del 2043. No, del 2025, que es un programa que, bueno, como comentamos al comienzo, va un poquitito grabado, ¿no? Un poquitito como que ninguno de nosotros va a estar aquí ese mismo día, pero ustedes igual pueden estar en el chat charlando de las cosas que suceden en el programa, como lo que viene ahora. Y no olvidar dar like y seguirnos en redes sociales. Exactamente, TikTok, exactamente. Voy a cambiar esto mientras que comienza porque... ¿Qué viene ahora? Tenemos nada más ni nada menos que la columna de Martín. La más esperada del programa, claramente, por lo que me dice la gente en la calle, ¿no? Exacto. No es que lo diga yo. Lo que me paran en la calle, en el supermercado. Como tenemos esa costumbre de espontaneidad, a ver, nunca preguntamos ni imponemos que nos digan de qué va a tratar la columna. Ah, esto es sorpresa para todos. Es sí, very surprise. Entonces, decime de qué va a tratar la columna, así yo lo pongo acá. Se va a tratar, la columna es, columna de anime de Martín. Bueno, cortito porque no entra todo. Ah, ok. Yokais se llama. Y-O-K-A-I. Y-O-K-A-I. Bueno, ¿esto a qué viene? Yo antes le decía que mi columna iba de Pokémon. Uno se preguntará qué tienen que ver los yokai, ya, que, no sabemos qué son, con los Pokémon. Yo primero... Primero, ¿te gusta Pokémon? Sí. ¿Cuál? Bueno, imagino que la generación original, pero digo, por edad, ¿cuál es tu juego favorito de Pokémon, por ejemplo? El Plata, creo que fue el que más me marcó de chico. Rojo, fuego, papá. El rojo. Sí. Javi. Corazón de oro. Es bueno. El mío, el Plata, el Silver original también. Y bueno, las remakes también son muy buenas. La pregunta que yo les traigo es, ¿de dónde salen tantos diseños, tantos Pokémon distintos? Entonces yo hice una investigación muy profunda. Vale. Fui a las bibliotecas de Granada. A buscar fui Pokémon. A las bibliotecas por fuera de Granada, fui hasta Jaén, me fui hasta Sevilla, a las bibliotecas, a las profundidades de las criptas, para encontrar respuesta a esta pregunta. ¿De dónde salen los Pokémon? Hay 1025 especies de Pokémon conocidas. 1025, mirá. Sí, hay que tener mucha creatividad, originalidad para sacar tantos y tantos. Parece distintos. Que lo sabía, ¿no? No lo leí antes, sí. Entonces fui a hacer investigaciones y me encontré con los yokai, que es lo que reza el título de la columna. Vos me vas a preguntar. ¿Qué son los yokai? Ah, está muy bien. Los yokai... Todo preparadísimo. La traducción, no tiene una traducción literal... Pero tendría que ver algo como espectro, espíritus o demonios. Son criaturas del folclore japonés tradicional relacionados al sintoísmo, que es la religión original japonesa. Sí. Que es nueva hace poquito. Es nueva hace poquito. Es una religión animista, politeísta. No vamos a entrar mucho porque no vamos a hablar de la religión ahora. Pero que sigue actualmente vigente en Japón. Hay millones de seguidores de esta religión. Y que Los yokai son criaturas, como decíamos, pueden ser espectros, pueden ser algo como los demonios, pero no con una connotación negativa, pueden ser monstruos, duendes, agrupa todo ese tipo como de criaturas. Como los mismos fantasmitas de Pokémon, que también... Claro. ¿No? Como decía, los yokai son de toda la vida de Japón, del sintoísmo, pero es cuando entra el budismo en el siglo, lo tengo anotado acá, el siglo VI, donde se empieza a hacer más folclore como escrito sobre el tema y pintura sobre todo, ¿no? Entonces, siglo VI de Japón, siglo VI de siglo VI. Donde se empieza a hacer representaciones pictóricas y literarias de los yokai y empiezan a aparecer en leyendas y en historias. Y es donde crecen en cuanto a popularidad y a difusión, ¿no? Claro. Entonces, como decía, esto viene del sintoísmo. Para que me perdí, acá estamos, mira. Yokai del siglo VI. ¿Dónde estamos? En el, claro. En el Japón. Entonces, traje. Sí, ¿qué trajiste? Traje algunos ejemplos, algunas imágenes para que vayamos viendo y comentando de yokais que inspiraron a Pokémon. Como decía, de las primeras tres generaciones, no me quise ir mucho. ¿Ya le pongo las imágenes? Uh-huh. ¿La primera? Mándame la primera. Vale, vamos a ver si lo podemos ver. Primera, ahí, Tuki. ¿Se ve bien? Que diga la gente del chat si se ve bien. Que diga en el chat, claro. Sí, total, no. Lo entonces, vamos a ver dentro de 20 tenemos días. Al famoso Lickitung. Lickitung. Pokémon de canto de la primera generación. Akaname. Que está basado en el yokai Akaname. Akaname es un yokai, es muy interesante, es más moderno. Sí. Es una criatura que... vive en los baños. Para el que está en la radio y conoce a los Pokémon, nos está escuchando desde la radio. Que se pase a YouTube. Y que se pase a YouTube. Y si no puede, por alguna situación súper estrambótica, y conoce más o menos a los Pokémon, es el Pokémon Rosita que tiene la lengua larga, larga, larga. Exactamente, que su gracia es que usa la lengua para atacar y te chupa y bueno, todas esas cosas. Bla. Está basado como en un demonio que se ve humanoide con la lengua muy larga. Exactamente, así, está basado en el yokai Akaname, que es un yokai más moderno, que es un bicho que vive en los baños, en las bañaderas, incluso en los inodoros. Sí. Y succiona con su larga lengua cualquier tipo de desperdicio. Ajá. Generalmente están en baños antiguos y descuidados, como en casas abandonadas. Che, pero pará, es re práctico, boludo, ¿no? Gastás en papel higiénico. A ver, te tocaba en la pandemia y no tenías que ir a comprar kilos y kilos de papel higiénico. En esa foto, en esa imagen, se lo ve como una criatura muy maligna. Sí. Pero en realidad es un yokai muy querido, porque está asociado justamente a la limpieza de desechos. Ah, bueno, claro, de hecho allí se lavan limpia el tuje, con agua. Uh-huh. Exactamente. ¿Y a dónde se lavan con agua? En Japón. Como en todos lados. ¿No? Como en todos lados. No, en el váter. Bueno, es en Argentina también, pero ¿sí? No. Como toda la gente de bien, pero no vamos a hablar de... Entonces mucha gente asocia, en la cultura folclórica, está asociado los ruidos, uno está a la noche durmiendo en su cama y escucha ruidos raros en el baño, como están asociados a este yokai, que en la noche aparece y limpia tu baño. Así que es un yokai muy querido para la gente. Ah, buenísimo, boludo. Porque eso es una cosa... llegué a limpiar claro. El baño, ojalá que venga Kaname, boludo. Eso es lo que me faltó aclarar antes, que no están... La mayoría de estos yokai, si bien tienen pinta de ser feos, malos y demoníacos, hay muchos que son muy queridos y son tienen una buena relación con los humanos. No discriminan, que por ser feo... No discriminan. Claro. Claro, ¿y por qué tienen entonces esa apariencia y no es un poco más...? ¿Y por qué vos tenés el pelo largo y el otro tiene no, el pelo porque corto? ¿Eh? Hay una asociación distinta a la occidental del demonio, que yo creo que esto es más orientado a la naturaleza y en una convivencia con el humano. Porque pensá, esto viene de algo muy antiguo donde se le daba explicaciones, como en todas las mitologías, a fenómenos naturales con dioses, divinidades, todo ese tipo de cosas. Y bueno, en este caso, pobre, porque vivía en los váter, supongo que le tocó ser feo, pero... Vale, que hay otros que no son tan... Hay otros que no son feos, exactamente. No, pero vos fíjate como los hindúes también, que tienen de Kali y todo eso, vos los ves y son como... Wow, sí. Viste, te puede dar miedo, pero son dioses normales y buena onda para ellos. Si querés pasamos a la siguiente fotografía. Pasamos a la siguiente. Así avanzamos. Mientras nos permite la OBS avanzamos. Este caso, vamos a hablar del Pokémon Gligar. Uh-huh. Este es de Johto, me parece, la segunda temporada. Que está basado en el yokai Amikiri. Amikiri. Gligar, para el que más o menos, para el que está viendo la radio, sería como un... ¿cómo se llama? Es un tipo de escorpión con alas. Una sí, cosa así. Algo así. Mezcla. Pero es el celestito, azulito. Es uno, claro, medio nuevo. Yo, por ejemplo, no lo tenía mucho en imagen. Bueno, el yokai este está asociado a lo acuático, a las redes. Las leyendas dicen que son rápidos nadadores. y como su nombre lo indica, que nosotros no entendemos, pero yo les digo, significa cortadores de redes. Justamente cortan las redes los pescadores con sus pinzas de langosta, aunque tienen el cuerpo es una mezcla de bicho, de langosta, de escorpión, como decíamos, sí. Son medio feardos también. Pero son también criaturas pacíficas y se lo tiene asociado a las travesuras. Eso está muy interesante. Muchos yokai están asociados a las travesuras que hacen jodas a los humanos, sí, solamente para divertirse sin ningún tipo de maldad. Como este, por ejemplo, le corta las redes a los pescadores. ¿Como los duendes que te esconden cosas en la casa? Bueno, sería más o menos lo mismo. Pero eso en Irlanda, ponele. Bueno, en Argentina también está esa, ay, sí, esa leyenda popular. Y aquí, y aquí. Y aquí también, aquí en todos también, lados. Sí. Bueno, entonces, este Amikiri, no hay mucho más para decir del pobre Amikiri, que no le tocó la cara más linda. No, no fue muy agraciado, pero... Y todavía no te creo, no veo ninguno. Es un bicho raro, sí. Es un bicho raro, pero bueno, es simpático y hace travesuras con los pobres pescadores que están trabajando. Si querés, pasamos al tercero. Ya ves toda la travesura, te quedas sin vender. O sea que... Claro, sí, te cagás de hambre. El tercer Pokémon... Jamás había visto este Pokémon. Es Misdreavus. Misdreavus. Creo que es Yoto también. Y si no es Yoto, es Sino. O sea, es las primeras tres temporadas. Sí. Está basado en el yokai Roku Roku B. O Roku Roku B. Para decirlo más... Sí. Más, la pronunciación un poco más adecuada. Aparecen durante el día como humanos normales. Sobre todo mujeres. Sí. Pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes. Por eso... Ahí se lo ve en la foto como es una cabeza flotante. Uh-huh. Claro, es una cabeza con cuello pareciera de goma o una cosa, claro, así. Claro, y el Pokémon justamente es una cabeza flotante como un fantasma, entonces por eso está asociado, sí, está basado en eso. Le, claro, lo hicieron un poquito más raro, ¿no? Al Pokémon, pero... Sí. Claro, en este caso los Roku Roku B son yokais embaucadores por naturaleza, son como tramposos que te intentan engañar y tienen la necesidad, estos sí son más... Dañinos. Se meten más. Sí, tienen la necesidad de asustar y espiar a los seres humanos. Por otro lado, es muy interesante porque en el folclore se dice que vos podés ser un Roku Roku B y no saberlo. Un humano puede ser eso. Porque, como claro, en las noches es que se transforman y tienen esta cosa que estiran el cuello. Dicen que cuando uno tiene sueños, que esos sueños como medio extracorporales, sí, que vos te ves de afuera. Dicen, porque vos podés ser un Roku Roku B sin saberlo, y que por la noche tu cabeza se estira, tu cuello se estira va, y te ves de lejos. Claro. Entonces vos, cualquiera de nosotros, somos, si pudiéramos estar en japonés o fuésemos sintoístas o lo que sea, podríamos ser Roku Roku B sin saberlo. Lo cual no estaría tan bueno, ¿no? Porque pasaría a ser una especie de espectro, sí, y no un humano. Pero... Sí, la cara, pero, que está sin saberlo, ¿no? Pero semidios también, ¿no? Una especie de... Bueno, sí, algo espiritual. Espiritual, quizás, sí. Mm. Pero es curioso, ¿no? Que de todas estas bestias que nos está enseñando, de todo esto... lo diré yokai. Bien, yokai. Sí. El único que es realmente malvado, porque los otros no lo hacen con maldad, todas las acciones que hacen, es una figura humanoide, ¿no? O sea, sí, es el que más parece a una persona. Que no. Porque es el que más te puede engañar. Claro, porque se tiene la forma humana para engañar. Si querés, claro, pasamos al próximo, porque tengo un montón, así no lo hacemos, no hacemos de goma. Este Pokémon, si no lo conocen, yo me voy. Executor, primera temporada. Sí, sí. La palmera con tres cabezas, con digamos. Con tres cabezas, sí, sí, sí, sí. Uno pensaría, es una palmera, que los cocos son la cabeza. No. ¿No? Está basado en el yokai Jin Jamenju, si lo dije. Si hay un japonés que me quiera corregir la pronunciación, que lo haga. Jinmenju, dice ahí. Jinmenju, perdón, sí, que es difícil de leer. Sí. Que es un árbol que se encuentra en los valles profundos de las montañas, que tiene frutos con formas de cabezas de bebés normalmente. Mm. Son árboles que no hacen mucho, son solamente aterradores para la gente que se los cruza, porque estos yokai atraen justamente con sus llantos, con ruidos similares a los llantos de bebé, pero cuando uno llega se encuentra que es un árbol, que sus frutos son cabezas de bebé. Claro. Un poquito... Bastante perver... muy creepy eso. Muy creepy. Sí, sí, sí. Puede ser un creepypasta, fuerte, tranquilamente. Fuerte. Total. Y la leyenda dice que si la fruta se ríe demasiado, se cae el árbol. No sé a qué va mucho con... Y se cae en la cabeza. Y se cae en la cabeza de los niños. Bastante perturbador. Después, si y querés... encima vos solo en la montaña, imagínate. Imagínate que ibas a salvar un bebé. Estás caminando por ahí, te encontrás un bosque de estos árboles con millones, miles de cabezas de bebé que lloran mirándote, y te ríen, mirándote. Tranquilo, tranquilo. No estaría muy simpático. No, no, no. Si querés pasamos al próximo, que este es uno de los más famosos. Pikachu. No, uno de los yokai más famosos que están en miles de animes. Bueno, pero estábamos cerca, pues el Electabuzz. Exactamente, es esto es primera eléctrica. temporada también, Electabuzz. Sí, que es como, no sé, como un oso, yo qué sé, como decirte algo. Que está basado rayado, justamente ahí, lo están viendo en la foto, con un Oni. Oni sí está asociado más a lo que nosotros consideramos en Occidente como demonio, ya que es malvado, si querés, entre muchas comillas. Son como los ogros más que los demonios. Claro. Las representaciones de los Oni tienen muchas variaciones, pero es frecuente mostrarlos como gigantescas criaturas de afilados cuernos, garras, o con un pelo revuelto, uno o dos cuernos, largas manos, y muchas veces con garrotes. Es una de las representaciones más usuales. Claro, occidentalmente sería un ogro. Un ogro, como el ogro, o los trolls, capaz del Señor de los Anillos. Sí, claro. Y estos están, bueno, en muchos animes están las representaciones y... Bueno, vos mismo me contabas que en tu fondo de pantalla tenés un Oni. Sí, sí, sí, fan. Bueno, el otro Pokémon... Tengo un Oni fan. Un Oni fan. Sí. Espero que no lo muestres desnudo. No. Bueno, el Magmar, que es un Pokémon medio hermano de Electabuzz también, que es de fuego, en este caso Electabuzz es del tipo eléctrico, sí. También está basado en un Oni. Básicamente son parecidos, pero distinto tipo, ¿no? Sí. Y si querés vamos al último, así no aburrimos a la gente. Que no tiene muchas opciones No tiene muchas opciones. El Pokémon Torchic y su evolución Combusken, en realidad toda la rama, que esto sería así, tercera generación, es un pajarito, si no me equivoco. Para quien no lo sabe. Es un pajarito amigable. Está basado en el yokai Bazán, justamente basado en Bazán, que no es un gallo del tamaño de una montaña. O sea, en eso no se parece mucho porque Torchic es bastante chiquito. Pero es un gallo de fuego que tiene el tamaño de una montaña, que cuando exhala expele fuego y parece que el ambiente estaría iluminado por fuegos fatuos, ese tipo de cosas que también están muy en el folclore japonés. Lo interesante es que es una criatura asociada tímida, ¿sí? Que se esconde de los humanos justamente aunque tenga el tamaño de una montaña y es totalmente benigna y no daña a la gente, como que convive en naturaleza, pero si te descuidas también te puede prender fuego a la casa. Claro. Y un estornudo y un estornudo y se va en una montaña, escucha. Toda la mierda. Bueno, como estos miles, porque los yokai son prácticamente infinitos y se siguen. A ver, hay más modernos, como el que decíamos a Kaname del baño. Hay más antiguos, como los Oni. Sí. Pero están muy presentes en la folclore japonés, en la cultura japonesa. En los que le guste el manga y el anime habrán visto miles. Por ejemplo, hay animales que están asociados a esto, como los zorros, por ejemplo. Uh-huh. Los gatos también. El gato, el folclore, cuando al gato se le parte la cola, cuando tiene una cola doble, es porque es un yokai justamente y no un gato tradicional. Uh-huh. O el zorro, con el zorro nueve colas, que también, bueno, como en Naruto, el Kyuubi. Sí. Todo eso, bueno, las bestias las nueve bestias de Naruto también son todas asociadas a yokais. Como que, nada, es una... Bueno, es un poco de hablar de la cultura japonesa. Es como no sé, algún dibujo animado puede hablar de ángeles o de, ¿no? Totalmente. Por ahí, sí. Ángeles y demonios, exactamente. Claro. Sí. Va por el mismo lado. Pero bueno, esto era una idea, lo que les quería traer un poquito de, si alguna vez se preguntaron de dónde salen los Pokémon, una respuesta es que vienen de los yokais. Ahora te digo yo que no es muy así. Bueno. Los creadores de Pokémon se reúnen, miran alrededor y dicen, vale, hoy vamos a hacer el Pokémon móvil. Bueno, hay vamos mucho. Vamos a hacer el Pokémon botella de agua. Es que, bueno, cuando llegaste a los 1000 tenés que darle a la imaginación porque... Bueno, sí, sí. Yo les pido entonces a los creadores que llamen el día de hoy, 10 de abril, y así hablan con nosotros y nos dicen si es lo contrario, si no es así, como vos estás diciendo. Exacto. Bueno, y ya que están, me pueden contar si es que tienen un Pokémon favorito. Bueno, a mí me gusta muchísimo Rayquaza. Rayquaza. Sí. O sea, también lo iba a traer porque está, ¿sí? Está asociado a un yokai también. Me hubiese hecho muy feliz. No me acuerdo bien a cuál, porque la lista era infinita. Sí. Traje algunos, pero Rayquaza es también el tuyo. Uf, me mataste. No lo había pensado. Cri, cri. ¿Qué pasa? Que si digo Charizard es como muy típico, ¿no? Es que Charizard es el clásico. El clásico, por eso. El clásico de clásicos. A ver, el mío tampoco es que sea muy rebuscado, pero... No. Aparte legendario. Legendario, además, o sea que... Ay. Mew. Mew, más bala no hay. Claro. No sé. Falta que digas Pikachu y... Vaporeon, le gusta Vaporeon. Le gusta Vaporeon. Ah, sí, yo qué sé, Charizard, yo qué sé. Vamos a dejarlo ahí. Para Charizard. Es clásico. Es clásico. ¿No? También. Sí, sí. A mí Charizard también es mi favorito, pero uno de mis favoritos es Donphan. Donphan. Es de la segunda generación, que es el elefante tipo tierra que rueda. Ah, ya sé. Que es bastante pete, ¿sí? Pero fue, es como esto viene de mi niñez, porque sí, cuando uno pensaba que solo había 151 Pokémon, un día en un opening de Pokémon te enterás que hay un elefante que rueda y decís, ¿este de dónde salió? Yo no, nunca lo había visto. Claro. Y ahí te enterás que hay más generaciones y que hay más Pokémon. Claro. Entonces, como siempre, me quedó grabado el Donphan. Mirá vos. Qué bueno. A mí hay uno, es que no recuerdo nunca su nombre, que es como una especie de perro blanco con una luna. Ya sé cuál decís. Absolute, me encanta. Absolute. ¿Como el Absolute vodka? me encanta, el Pokémon, me encanta. Pues bueno, pensé que iba a llevar algo por Yo-Kai Watch, no ha aparecido. Pero hay una serie de animación y de videojuego que estaba casado y con el nombre de Yo-Kai directamente. Mira. Entonces es interesante también, si queréis verlo en algún momento, se puede traer en la columna de videojuego. Mira, y mencionarlo. Hay un match. Sí, sí. ¿Te parece, mandamos un tema musical más? ¿Será el último? Si completamos o no, o quizás, no sé, aparece ya la canción final, ¿viste? Esto va a ser si este programa sobrevive, sí, va a ser un éxito. Va a ser editado como pueda. Así que vamos a escuchar una canción que tendría que estar yo cantándolo ahora en la tarde de Jam Brasilera, que es del gran, grandísimo, si no, Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, de Bahía, de Brasil, conocido como Caetano Veloso, Sozinho. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Você me deixa tão solto. Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Você me engana ou não está madura? Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só pela boca pra fora. Você me engana ou não está madura? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Como dice? Onde está você agora? Bueno. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Qué temón. Verdad, qué temón. Qué bonito. Bueno, ya nos despedimos casi, estamos despidiendo, pero antes les queremos recordar que el próximo miércoles 16 de abril, en Sala Víbora... ¿Qué tenemos? Le pongo esas cosas porque son cuando van las placas y todo eso. Me hace acordar a marzo en Telefe. Late Night, y de ahí uno aprende, ¿viste? El Late Night TV Show de parlantes chinos con nada más ni nada menos que música de suspenso. Redoblantes. La Sole de Granada. La Sole va a estar con nosotros en una entrevista y show que va a realizar en gratuito. Vivo, gratuito en Sala Víbora, miércoles 16 de abril a las 21 horas. Empieza, va a comenzar con un show que va a ser solo para los que asistan. Ahora se lo podemos confirmar. Porque solo para los que asistan. La semana pasada. Bueno, hace dos semanas. Hace dos semanas amagué. Exacto. No lo quería confirmar porque no estaba cerrado. Qué pero bueno. Ahora, no, y lo peor de todo es que ahora, como esto se graba antes, el próximo programa tampoco para nosotros, lo diremos. Pero va a ser anterior. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. No hay que decirlo, no hay que decirlo. Bueno, va a estar Nando, que es un profesor. Y artista, obviamente. Comediante. Comediante de stand-up y monologuista, y va a estar haciendo un show de monólogo en la previa de Late Night. Luego tendremos la entrevista, como siempre, muy entretenida, con juegos, actividades y demás. Como un gran Late Night show, ¿no? Puedo tener una entrevista de la puta madre, porque la historia de Sole es muy, muy, muy interesante. Aparte como artista que la rompe, ella como persona es muy interesante, va a ser muy jugosa, y el show que va a dar, aparte nosotros tuvimos la suerte de verla en vivo, en Sala Víbora, hace un mes más o menos, cuando tocó con Gia, Carmela Gia, ¿qué era? Sí. Y el show que hizo la rompió toda, yo creo que fue la favorita del público. Así que, y aparte gratis, o sea, en un show normal de la Sole, ¿cuánto te tira? ¿30 pavos? ¿25? Yo calculo que sí. Hoy no, el 16 te vamos a dar un show de stand-up, una entrevista y un show de música. Aparte, no es una entrevista de all. ¿Dónde naciste? Claro, es que no es solo una entrevista. Son preguntas de entrevista, luego otra sección de. Bueno, ¿de qué será? Otra sección de. ¿Qué bueno, será? ¿Qué será? Entonces, conocemos más a esa persona, ¿no? Simplemente, ¿quién sos? Así que todo eso por la módica suma de 0 euros. 0 eurillos. Aparte, ¿quién trabaja el otro día? Es 16 de abril, miércoles de Pascuas. Exactamente, así que después del show de la Sole te puedes quedar en Sala Víbora hasta las 6 de la mañana. Sin problema. Nos quedaremos hasta las 6 de la mañana seguramente, porque el otro día no trabaja nadie. Ale va a estar contento, lo único, pero... Y bueno, nada, no se pierdan el próximo Late Night. Cuarto. Que aparte, igual hasta el cuarto. Yo dije próximo igual. Uh-huh. A esta altura va a estar empapelada toda la ciudad. Ya estuvo en la anterior, vamos a mejorar. Ahora caras, lo estará y además, quizás. Y además, la cara de la Sole, que es la que más va a traer, ¿no? Claramente. Exacto. La Sole, la gran artista granadina. Sí. Así que... ¿Eso es todo, amigos? Eso está registrado, eso no ahora es el último programa, aunque esté grabado, es el último programa de Martín hasta... Hasta... Vas a saber uno cuándo. Hasta mediados de mayo. O mayo, depende. Sí. Así que disfrútenlo también. Lo pueden ver una y otra vez. Dejen en los comentarios acá abajo cuánto me van a extrañar. Me gusta, mira cuánta gente. Qué locura. Te extraño. Tu belleza no tiene parangón, todo ese tipo de cosas. Bueno. Si queréis que vuelva Martín del exilio, seguidnos. Bueno, esta parte creo que la vamos a cortar toda. Bueno, nos vamos entonces, ¿te parece? Por favor, por Dios, vámonos. Tenemos la musiquita de Finn, que hace tanto que no la escuchaba. ¿Está? Qué lindo tema. Somos el arte que hacemos. Esto fue Parlantes Chinos. Adiós, Jairo. Adiós, chao, chao. Martín. Adiós hasta a todos. El programa que viene.